Radio. Quince minutos pasan de las 11 de la mañana, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local, en este caso relacionadas con lo que es el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, el CADE de Ubrique, que, bueno, pues como saben, está situado justo sobre las oficinas del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo, y que, bueno, pues en numerosas oportunidades hablamos con ellos cada cierto tiempo además para informarles sobre las distintas iniciativas que ponen en marcha diariamente en el asesoramiento de emprendedores y empresarios, pero también bueno, pues otra serie de actividades en torno a la formación, por ejemplo. Bueno, pues en concreto, mañana, y ya también se lo habíamos avanzado a través del Centro Tecnológico de la Piel, les hemos hablado de ese fin de semana del petaquero que va a tener lugar en estos próximos días, desde mañana hasta el domingo, con una amplia programación de actividades, un encuentro de artesanos a nivel nacional, lo que es la clausura incluso del Máster Piel Design que están desarrollando desde hace unos meses, o también otra serie de actividades. Y entre ellas, por ejemplo, pues también cabe destacar una jornada que se celebra mañana viernes, impulsada por el CADE, como decimos, allí en las instalaciones del Centro Tecnológico de la Piel, y que se va a denominar Marca tu Piel. Vamos a conocer en detalle en qué consiste esta iniciativa, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico, desde el CADE, a uno de sus técnicos, Javier Vidal. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a quedarnos además con otra serie de novedades que giran en torno al Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, pero ya decimos, lo más inmediato es esa jornada Marca tu Piel. Por ahí un poco ya podemos deducir el contenido de lo que va a suponer, ¿no?, esta jornada, centrada sobre todo en las marcas, ¿no?, en la protección de la propiedad industrial, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos tenido, cada vez tenemos más consultas de empresarios que vienen por aquí, y cada vez hay más interés por proteger la marca y por digamos, porque claro, ahí en Ubrique hay muchísima marroquinería, pero cada vez más el empresario quiere un poco distinguirse de alguna, dar su toque de distinción, y eso se consigue, bueno, creando la marca y creando, pues, modelos nuevos, diseños industriales nuevos. En ese sentido, mañana, en el marco de, como bien has comentado, del sexto Encuentro Nacional de Artesanos del Cuero, que se va a celebrar durante todo el fin de semana en las instalaciones de MOVEX, pues mañana se inaugura a las 11, e inmediatamente después de la inauguración comienza esta jornada que hemos organizado, en la que vamos a hablar precisamente de la marca, de la protección de la marca y de la protección del diseño, y también de la creatividad como factor también clave de competitividad, porque ahora mismo la creatividad que le podamos que podamos tener a la hora de diseñar nuestros modelos, pues va a ser un factor evidentemente clave en que nuestra empresa sea más competitiva o no. En ese sentido, mañana pues abriremos a las 11, bueno, a las 11 es la inauguración, inmediatamente después empezamos la jornada, y vamos a hablar, bueno, en principio supongo que inauguraremos, hablaremos un poco de nuestro servicio, por recordarlo, y después va a hablar Lourdes Velasco, que es jefa del servicio del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Es una, bueno, una técnica que viene de Madrid, expresamente a Ubrique, a dar esta conferencia, un poco, y lo que quiere es que sea lo más práctica posible para que todo aquel que esté interesado remotamente en proteger su marca, pues evidentemente está invitado, y que venga para escuchar a esta mujer, que nos tiene que explicar un poco qué pasos se tienen que dar y qué es lo que va a valorar, qué papel tiene la administración en la protección de la marca. Y después hay una ponencia que la imparte Granada Barrero, que es diseñadora industrial y es socia de la Asociación de Diseñadores de Andalucía. Va a hablar sobre la creatividad precisamente como factor clave de competitividad. y un poco esa jornada. Al final termina hay un turno de preguntas sobre estas dos cosas, sobre la protección de la marca y sobre la creatividad. Y después va a haber esto lo organiza también MOVE dentro de la jornada, una ponencia sobre el único contrato con ventaja, que es el contrato de la formación y el aprendizaje. Sabemos que ahora, bueno, pues con la legislación laboral se permite, da muchas facilidades al empresario, al trabajador no tanta, pero para el empresario pues sí le ofrece muchas facilidades, y desde luego el contrato de formación es sin duda una oportunidad para contratar a alguien de una forma barata y una forma barata y segura. Lo ofrece Remedio Ortega Valle, de la empresa Audiolink. Y un poco ese es el contenido de la jornada de mañana, que con el que pretendemos, pues, lo que hemos comentado, ¿no? Conseguir impulsar la protección industrial y la puesta en valor de la creatividad como factor clave de competitividad. Además, es muy importante, ¿no?, que se aborden esas dos vertientes del mismo tema al final, ¿no? Porque ¿de qué vale apostar por el diseño, dirán, ¿no?, digo yo, algunos empresarios, ¿no?, por el diseño, por la creatividad, si después no lo proteges, ¿no?, y al final no es una señal distintiva de tu empresa porque te lo han copiado, bueno, pues por parte de otras firmas, ¿no? Claro, además eso es evidente, porque molesta mucho cuando un empresario pues se molesta en hacer un diseño, un buen diseño industrial que... E invierte bonito, dinero además en ello. ¿Perdón? Sí, no, te decía, y además invierte dinero, invierte en un profesional en ello, en lo que es el diseño, y después vea que no tiene su fruto, ¿no? Claro, que en cualquiera pues puede coger ese monedero, ese bolso, y lo puede copiar, y entonces lo que pretende, cuando hablamos de marca, estamos hablando un poco de todo, ¿no? De lo que recoge la Oficina Española de Patentes y Marca. Entonces distinguimos la marca en sí, que es lo que distingue a la empresa. El modelo de utilidad es una forma de trabajar con determinados modelos que le crea un valor añadido a esa cosa que ya está inventada. Hablamos de diseño industrial, que es lo que estaríamos hablando cuando diseñamos por ejemplo un monedero, una cartera o un bolso. Y después ya patente ya pura y dura, que sería una invención. De cara al sector de la marroquinería, que es lo que más puede interesar, es el diseño industrial y sobre todo la marca también, que también hay marcas buenas cuando alcanzan un cierto estatus en el mercado, pues son víctimas de los que copian esa marca. Entonces es importante, por supuesto, desde el principio proteger la marca, que eso vale muy poco, eso estamos hablando de 140, estoy hablando de memoria, pero vamos, si unos 150 euros, más o menos, y se protege por un periodo bastante largo, y es importante, bueno, que hacer esa pequeña inversión y tener registrada la marca. Imagino que se abordará la marca desde el punto de vista de la protección de los diseños, los artículos que se realicen, y también como incluso asegurar el futuro de una empresa, ¿no? El contar con esa marca propia, ¿no? Claro, de lo que se trata, esa marca que define a la empresa es quizá lo más importante, y todo hemos escuchado lo importante que es la imagen de la marca y el valor que tiene esa marca. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Cualquier cosa que le pongan en el escudo de Coca-Cola tiene un valor añadido que es impresionante, o cualquier marca, por ejemplo, ya si hablamos de ropa, cualquier etiqueta que pueda, esa marca se la ha trabajado mucho la empresa para que tenga ese valor. Por lo tanto, si no la protegemos, pues puede quedar en agua de borraja y perder todo ese dinero, todo ese esfuerzo que se ha invertido en crear esa imagen, en potenciar esa imagen de marca, pues se puede ir al traste si no la protegemos debidamente. Además, la creación de una marca con eso tan bueno, manido, pero que es cierto, ¿no? Aquello del valor añadido, que es evidente, ¿no? Una marca lo lleva, puede, bueno, pues al final llevar al mercado a un precio determinado un artículo gracias a esa labor de marca, que bueno, pues desde luego es mejor que se quede aquí en Ubrique y no que trabajemos para otras marcas en el exterior, y sobre todo dependiendo, ¿no?, de al final los envíos que les podamos hacer, el negocio que podamos contar con ellos. Cuando no hay pedidos, bueno, pues evidentemente se pasa mal, y por tanto mejor depender de nosotros mismos y de contar con esas marcas, que poco a poco sí que es cierto, ¿no?, que se van creando en Ubrique, pero que todavía evidentemente no han llegado a alcanzar a lo mejor el renombre de otras firmas para las que se trabaja desde aquí, ¿no? Exactamente, tú has añadido un punto fundamental de lo que estamos hablando, y especialmente eso, la dependencia que se tiene en Ubrique de las grandes firmas, y poco a poco pues pequeñas empresas pues van despegando, creando su propia marca. Y creo que ese debe ser el, bueno, pienso que debe ser el futuro, ¿no? Porque si no, estamos expuestos a que en cualquier momento esas firmas puedan irse a otro sitio, aunque sabemos que estamos reteniendo mucho esas firmas a costa del buen trabajo que se hace en Ubrique y de la calidad que tienen los productos de Ubrique, pero que siempre estamos un poco a la cuarta pregunta. Y entonces es importante pues que las empresas vayan creando su propia marca, apostando por esa marca, invirtiendo en publicidad en la medida que se pueda, para lanzar una marca por lo menos que compita, si no con las grandes firmas, pero por lo menos con firmas pequeñas, y que poquito a poco vaya haciéndose un hueco en el mercado, que es una aventura un poco más arriesgada, pero quizás más apasionante y de luego más segura a largo plazo. Pues de todo ello se va a hablar mañana, seguramente a partir de las 11, en el Centro Tecnológico de la Piel, esta jornada impulsada por el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Insistimos, Marca tu Piel es el título de esta jornada, en torno a lo que es la protección de la propiedad industrial y también en torno a lo que es la creatividad como factor clave para bueno, pues una empresa. Javier, ¿quién puede acudir? Está abierto en general, ¿no?, para las personas interesadas, ¿no? Sí, ahora mismo estamos contactando con las empresas con las que un poco trabajamos nosotros para invitarlas, pero evidentemente pues está abierto a todo el mundo que esté interesado, ¿no?, a todas las empresas, emprendedores, incluso personas que tengan interés, que no estén, o sea, trabajadores por cuenta ajena o desempleados, que puedan acudir, que les pueda interesar este tema, están invitados. Siempre lo que sí les pedimos, que por favor nos llamen al 856-588004 o vengan por aquí para apuntarse por prever, porque claro, el aforo es limitado, entonces en ese sentido pues no queremos dejar al final que se deje a nadie fuera. Entonces pues tener un poco la previsión de la gente que va ahí, pues le agradeceríamos a toda la persona que esté interesada y vaya a acudir, que se ponga en contacto con nosotros si no le importa. 856-588004 es el teléfono del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Bueno, pues eso sobre mañana. Lo cierto es que dentro de lo que es el ámbito formativo, además tenéis una cita mensual, ¿no?, siempre para aquellos empresarios que quieran, además, mantener una formación continua, incluso podemos decir, o los emprendedores, ¿no?, que quieran poner en marcha un nuevo negocio, pues desde el CADE se ofrece cada mes una jornada de unas horas, pero muy práctica además, sobre distintas facetas de lo que es la gestión básica de una empresa. Si no me equivoco, ayer, ¿no?, mantuvisteis la jornada de este mes y giró en torno a fiscalidad. Sí, como bien ha dicho, todos los meses tenemos el curso de básico. Es un curso muy básico, bueno, en realidad se entra en bastante detalle. Lo que pasa que en 4 horas puede dar mucho tiempo a poco, pero los emprendedores o las personas que asisten al curso se llevan una idea bastante aproximada de cómo funciona, de qué significa. En este caso, ayer estuvimos viendo la fiscalidad empresarial y yo creo que se llevan una idea bastante bastante aproximada, y no como para abrir una gestoría, pero sí, desde luego, por conocer qué aspecto de la fiscalidad afectan a su empresa o pueden afectar a la empresa. Ayer tuvimos el curso de fiscalidad, antes de ayer, por ejemplo, lo tuvimos en Villamartín, el curso de Excel y hojas de cálculo en general, que lo tuvimos, y un poco lo que pretendemos, pues ofrecer una formación mínima que todo emprendedor debe tener, y por supuesto está invitado, ahora que hay tantísimo desempleo, pues está invitado a todo, cualquier desempleado que quiera mejorar su currículum o quiera mejorar su empleabilidad, pues está invitado a toda esta formación, a estos cursos. Decimos citas que además se organizan cada mes y que por tanto, bueno, pues supone una formación continua desde el CADE. Aparte de esto, evidentemente cada día en el asesoramiento de empresas o de emprendedores, y por ejemplo también la información sobre subvenciones, distintas subvenciones. En ese sentido, te quería preguntar, Javier, si ahora mismo, y además dentro del marco de la crisis, donde se han o bien eliminado o bien recortado en bastante presupuesto muchas subvenciones, así que los interesados deben estar más atentos aún a aquellas convocatorias que se realizan. Y creo que, bueno, pues hay una pendiente para los autónomos, aunque todavía no se ha publicado, ¿no? Exactamente. Estábamos pendientes un poco de la orden que iba, bueno, de la normativa que iba a salir para autónomos, para apoyar al empresario autónomo. Y efectivamente, el lunes creo que fue, en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ya dieron la noticia de que se iba a publicar una ley para el empleo y el emprendimiento, y lo que pasa que, como bien dice, yo creo que merece la pena que dediquemos un rato específicamente a hablar de este tema, porque entre otras cosas no se ha publicado, pero promete bastante. Por adelantar, por ejemplo, todos sabemos que para menores de 30 años el gobierno ha establecido una tarifa plana de 6 meses de 50 euros, con lo cual el autónomo de menor de 30 años y la mujer menor de 35 pagaría solo 50 euros, cuando hace poco, antes de que saliera la ley, estaba pagando unos 254 euros, una cosa así. Con la ley que sacó el gobierno, pues estableció la tarifa plana de 50 euros durante 6 meses. Bueno, pues ahora la Junta de Andalucía, con esta ley del emprendimiento, por adelantar algo y por ir abriendo boca un poco, pues sabemos, por las noticias que han sacado, que esa tarifa plana de 50 euros se va a ampliar hasta 2 años. Con lo cual, pues, es un incentivo mucho más interesante para el autónomo, y yo creo que, por lo menos al menor de 30 años y a la mujer menor de 35, pues le va a resultar bastante interesante darse de alta como autónomo, en la medida que tenga una buena idea empresarial. Y un poco en esa línea va también, un poco facilitar la financiación, y aparte, pues ayudas para la contratación. En ese sentido, pues ya te digo, estamos pendientes de que nos manden información ya, o bien salga publicado en el BOJA, o nos manden información un poco más detallada de cómo esto, para en cuanto la tengamos, pues nos ponemos en contacto y lo podemos comentar aquí por la radio para que nuestros oyentes un poco estén informados de todo. Estaremos atentos, por supuesto, a esas ayudas para autónomos, y dedicaremos, ¿no?, un espacio, una entrevista en exclusiva para ellos, una vez que se publique, y ya con todos los detalles, ¿no?, y especificando en qué puedan consistir esas ayudas, de las que, como bien decía, bueno, pues lo que se ha hecho es un avance, ¿no?, después de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ¿no? Claro, exactamente. Cuando ya tengamos toda la información, sería conveniente que a ver si lo podemos comentar, y nosotros mandaremos evidentemente correo a todos nuestros usuarios, emprendedores, a los que se hayan dado de alta recientemente, pero por supuesto, pues siempre agradecemos que si a través de la radio podemos llegar a más gente, pues es importante que todo Ubrique pues conozca, para que pueda aprovechar las facilidades que se puedan dar para los emprendedores de la Junta de Andalucía. Y más en un tema como el de los autónomos, con el gran número, ¿no?, de autónomos que hay en nuestra población. Bueno, pues hablaremos de ello, nos quedamos con esa cita pendiente, pero insistimos en lo que comenzábamos como tema principal, la jornada de mañana marca tu piel en torno a la protección de la propiedad industrial de la marca y también, bueno, pues sobre creatividad dentro de las empresas y diseño. De ello se va a hablar en el Centro Tecnológico de la Piel de 11 de la mañana a 1 y cuarto aproximadamente, dentro del marco de las actividades previstas a lo largo de todo el fin de semana y en este caso impulsada por el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Con uno de sus técnicos les hemos podido ofrecer todos los detalles al respecto. Con la invitación a esa jornada nos quedamos. Javier, no sé si algo más que añadir. Nada, recordar, bueno, que si la gente que se vaya a acudir mañana y que esté interesada, pues que intente contactar con nosotros para por lo menos para prever la asistencia. Un momento, me quedaba en silencio porque, bueno, pues llegaba una pregunta de un oyente. En estos momentos, y me están hablando por línea interna, así que perdona el silencio. Bueno, pues la pregunta que nos indica concretamente el oyente es si los mayores de 45 años, en el caso de autónomos, nuevos autónomos, mayores de 45 años, si cuentan con ayudas. Eso es lo que estamos pendientes, por eso he querido adelantar eso porque es lo que hemos leído de la noticia del Consejo de Gobierno. De todas formas, no sé si se refiere... Que no se desanime, que que en cuanto salga publicado en el BOA y en cuanto nos lleguen información más detallada, ya te digo, lo vamos a intentar darle toda la publicidad desde nuestros medios y, por supuesto, si podemos a través de la radio, pues estupendo. Y ya intentaremos... No sé, ya daremos más detalles y ahora mismo, evidentemente, no, con lo que se ha publicado, parece que no entra, pero no quiere decir que cuando se publique y cuando se pase a BOJA, al boletín oficial, no incluya ya también otros colectivos como mayores de 45. En el caso de las novedades legislativas también, por parte de el gobierno central, esas medidas que también adoptó en torno a autónomos, tampoco se prevén, ¿no? ¿Ayudas para mayores de 45 años nuevos autónomos? Ahora mismo no. De todas formas, ya te digo, en cuanto tengamos toda la información, juntamos las dos medidas, digamos, hacemos un monográfico, por decirlo de alguna forma, de la ayuda para autónomos y al emprendimiento y ya damos toda la información. Ahora mismo... de memoria te estoy diciendo la del gobierno central era solamente para menores de 30 y mujeres hasta 35 y igual, bueno, y personas con discapacidad, con alguna discapacidad. Pero no entraban mayores de 45. Te estoy hablando de memoria, que yo sepa, pues yo ahora mismo no había más medidas para la contratación. Y, por supuesto, sigue existiendo medidas, bonificaciones a la contratación por tiempo indefinido para mayores también de 45 años, pero para emprendedores no. De todas formas, también, por supuesto, invitamos, y estará de acuerdo Javier, no es ello, en que para consultas personalizadas nosotros queremos que nos hagan estas preguntas, sugerencias, por supuesto, temas que quieran proponer, pero si además quieren más detalle pueden contactar con el CADE y por supuesto les van a informar perfectamente 856-588004 o allí mismo, por supuesto, en su sede, donde van a poder contar con el asesoramiento y a lo mejor la información específica, ¿no?, sobre cada caso. Para emprendedores o empresarios. Sí, por supuesto, como hemos comentado siempre, vamos, que nosotros encantados de que se acerquen por aquí y ya vemos el caso concreto de la persona o de la empresa, porque igual que también generalizar, igual en el tema de las subvenciones, a lo mejor una empresa por la actividad no entra dentro de una subvención, pero otra empresa que tiene otra actividad distinta se cree que tampoco entra y a lo mejor entra en... no sé, en cualquier otro organismo oficial que esté dando un tipo de financiación o subvención a la empresa. Por lo tanto, pues invitamos a que se acerquen por aquí o llamen por teléfono, se acerquen por aquí y veamos ya el caso concreto de cada uno. Pues nos vamos a quedar con ese consejo, por supuesto, 11:40 minutos. y con la información que les hemos ofrecido en torno al CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Javier Vidal, que como siempre, muchísimas gracias, y nos quedamos de todas maneras, nos apuntamos por aquí esa cita para hablar de las novedades que se produzcan en torno a subvenciones relacionadas con los autónomos. En cuanto que se publiquen, nos comprometemos a llevarles todos los detalles al respecto. Así que, Javier Vidal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y, como siempre, un placer. Gracias, buenos días.